Ya llegó. Es el fin de la privacidad tal como la conocemos. El momento que todo auténtico MIC deseó. Ya sabéis que MIC es Mobile Geek. El momento de pasar a la clandestinidad. En la banda sonora de hoy es de Mr. Robot. Esa pedazo de serie que todavía no he terminado de ver. Bueno, amigos, ¿qué os parece la cantidad de refugiados que están llegando a las costas de Telegram, anunciándose, llegando desorientados, mirando a un lado y a otro, diciendo, ¿entonces esto no es como WhatsApp? Las costas de WhatsApp se han llenado de cayucos, de pateras, y se han llenado de gente muggle, gente no tecnológica, que ha vivido con WhatsApp. ¿Qué era WhatsApp? No lo sé, venía con el teléfono. Es la aplicación más importante de los muggle. WhatsApp. A ella dedicaban sus horas, sus días, modificaban su estado en WhatsApp. Pero eso se acabó, amigos. Empezaron a escuchar cantos de sirena. Bueno, más bien de sirena, empezaron a escuchar gritos de guerra, alaridos, amenazas que no entendían muy bien y que todos han malinterpretado. ¡Ay! ¡Miedo! ¡Miedo! ¿Y por qué? ¡No lo sé! ¡Lo dice Telecinco! Y entonces han salido corriendo. El efecto llamada ha sido el efecto llamada del terror. Y ahora mismo Telegram pues nos ha mandado un mensaje a los felices usuarios de Telegram que llevamos en Telegram prácticamente desde el principio, y es que ya hay 500 millones de usuarios en Telegram. Pero no os preocupéis, porque las fronteras de Telegram son muy grandes. No así su futuro. Yo no tengo claro el futuro de Telegram, porque cuando todo depende de una persona, mal asunto. Todos los días. Llevamos ya días diciendo, fulanito se unió a Telegram. ¿Y tú, fulanito? Pero si fulanito no sabe ni cómo se apaga el móvil. Pues sí, fulanito y menganita están en Telegram. Para aquellos que viváis fuera de España, aquí WhatsApp es el rey. Yo sé que en otros países la gente usa mucho Facebook Messenger, que por cierto no está mal. Pero WhatsApp es la aplicación que reina, sin duda. Y sinceramente, yo no le deseo mal a nadie, pero a ciertas aplicaciones sí. Y yo le deseo a WhatsApp que se hunda en la nada. Ahora WhatsApp, cuyo dueño desde hace tiempo es Facebook, pues aplica nuevas políticas leoninas. Que resulta que ahora comparten tus datos no solo con Facebook, sino con empresas terceras. Y claro, todo el mundo se ha asustado porque la gente se ha dado cuenta ahora de lo que hacen tus aplicaciones de mensajería. ¡Ahora! Y yo no sé si es que muchos se han creído, junto con los bulos que circulan en Internet, que todo se trata de algo que está empezando ahora. Pero esto es algo que lleva ya mucho tiempo. Además, como Facebook asegura, como aseguran muchas páginas, si vives en la Unión Europea no tienes nada que temer, porque con la GDPR eso no va a pasar. Pero lo cierto es que en la práctica, desde el 2016, Facebook, WhatsApp lleva compartiendo sus datos con Facebook. Y diga lo que diga Facebook no es de fiar. Mirad lo que pasó con Cambridge Analytica. Para mí, aparte del asunto de la privacidad, que tiene su importancia, pero yo sinceramente, estamos tan vendidos que no sé, esto es como que ya hemos dado por perdida nuestra privacidad. Para mí el gran problema de WhatsApp es el atraso tecnológico, es decir, me gusta Telegram porque es multidispositivo. Me gusta Telegram porque tengo la posibilidad de tener una nube personal, compartir mis archivos. Bueno, aunque la palabra que utilizan en las páginas web, nube personal, no me parece nada acertada. Una nube personal es otra cosa. Bueno, que puedas tener una conversación que se llama mensajes guardados y ahí compartir cosas, pues bueno, está bien, ¿no? El chat de voz grupal, pero sobre todo Telegram para mí es la innovación total. Me da mucha alegría cuando recibo una actualización de Telegram y me dice, mira, todas estas cosas son las que vienen. Ya incluso las actualizaciones de Telegram son noticia, e incluso en prensa no precisamente especializada te avisan, mira, ahora Telegram va a tener esto y lo otro. Buena cosa, muy buena cosa. Sin embargo, yo no, sin ánimo de quitarle protagonismo a Telegram, yo creo que aquí la reina de los protagonistas es Signal. Elon Musk pegó el campanazo, como siempre, agitando internet, diciendo, usad Signal. Y Snowden ya ha hablado a favor de Signal. Y ahora, para aquellos que usáis Telegram y decís, bueno, converso, ahora me vas a marear con Signal. Bueno, yo creo que a estas alturas, todos los que hemos visto Mr. Robot, sabemos qué es Signal. Bueno, todos los que hemos visto Mr. Robot sabemos que es Signal, sabemos que es Kali Linux también. En lo que se refiere a privacidad, Signal gana por goleada. Es una aplicación libre, detrás está una fundación y en Signal los únicos datos que se vinculan a tu cuenta son el número de teléfono. Ahora, eso sí, Signal no tiene nube personal. Telegram sí la tiene. Signal no tiene notas de vídeo. Telegram sí lo tiene. Telegram no tiene vídeo grupal, de momento. Signal sí lo tiene. Telegram solo tiene cifrado de extremo a extremo en chats secretos. Telegram solo tiene mensajes temporales en chats secretos. Telegram no tiene remitente confidencial. Signal sí lo tiene. Así que si nos ponemos en plan privacidad, lo cierto es que Signal va ganando. Y hay una cosa que yo decía al principio. Para mí el futuro de Telegram depende del futuro del fundador de Telegram. De la presión que pueda recibir. Del dinero que quiera ganar. De momento parece que todo depende un poco de las buenas intenciones de este señor, que parece que son buenas, pero habría que ver. Aquí la pregunta, yo creo que no es, ¿debería seguir usando WhatsApp? Obviamente nadie debería usar WhatsApp. Y eso que WhatsApp últimamente, la verdad es que yo lo veo por mi familia, yo con mi familia, que toda, o sea, yo soy el que vive fuera y tengo familia que incluso vive fuera de España, nos comunicamos por WhatsApp únicamente, es decir, videollamada y audiollamada, aunque ya todo lo que hacemos es videollamada. Ya sabéis que los padres siempre les gusta vernos las caras. A mí me gusta la audiollamada más porque puedo estar haciendo otras cosas, pero Telegram es muy superior y las conversaciones de voz de Telegram son muy buenas. Los últimos audios que grabé con Andrés Ramos, con el señor Nipegún, todos eran por Telegram. Y si la calidad de audio no era muy buena, era por otros factores, pero no precisamente por Telegram. La cuestión, realmente la pregunta es, ¿debería escoger Telegram o debería escoger Signal? Y la respuesta es doble también, desde mi punto de vista. Yo usaría Telegram para temas personales y Signal para temas de empresa, profesionales o si eres un criminal. Bueno, si eres un criminal, entrégate. Eso que quede claro. Pero vamos, yo Telegram para temas personales y de ocio es fabuloso, la cantidad de información que hay en Telegram, los bots de Telegram, o sea, la posibilidad de coger un EPUB y mandarlo a tu Kindle vía Telegram, todo eso son son maravillas. Ahora, si tuviera un trabajo donde hay que mantener la confidencialidad, Signal sin duda es la opción. Yo pienso en todos estos políticos. Habéis visto todos los políticos, ¿no? Lo que le pasó a Pablo Iglesias con el chat de Telegram, ¿no? Y las capturas de pantalla. Bueno, si hay chats secretos donde los mensajes se pueden autodestruir nada más verlos, si se puede bloquear la captura de pantalla, todo eso es lo ideal. El problema, por ejemplo, para los políticos, que son los que tienen mucho que perder porque viven de su imagen, no de la eficacia de su gestión, que la masa está aborregada y es olvidadiza, sino de los posibles escándalos que se puedan producir, de los chistes privados, ¿no? Pablo Iglesias se dedica a lanzar bravuconadas diciendo esto es un macho alfa, a Mariló Montero la azotaría hasta sangrar. Y bueno, lo bueno que tiene Pablo Iglesias es que es de izquierdas, de la izquierda. Si alguien de Vox o del PP o de Ciudadanos hiciera un comentario de ese tipo, le caería el feminismo encima. Así que políticos que me escucháis, olvidaos de WhatsApp, olvidaos de Telegram y Signal a tope. Así que, bueno, bienvenida a privacidad, bienvenida a aplicaciones no mainstream. Y a mí lo que me hace gracia de todo esto es que por más poderosa que sea Facebook, por más influencia, control y técnicas ninja de manipulación mental que tengan, al final la masa decide ponerse una careta y salir a la calle. Y por cierto, hablando de recomendaciones, tengo que haceros una recomendación, pero total. Xenohacker, de noviembre nocturno. Me lo recomendó, creo que fue Nipegún el que lo recomendó, así que gracias, señor Nipegún. Vaya pedazo de historia que se marca el señor de noviembre nocturno, que es uno de los mejores podcasts que hay de literatura, de ficción, y que tiene una calidad prodigiosa. Así que Telegram, Signal, menos mal que existís. Bueno, quiero seguir hablando de este temor, porque el año 2020 ha sido el año del temor y el año 2021 parece que está siendo el año del terror. Si provocó miedo el anuncio, el acuerdo de licencia de WhatsApp, el anuncio de Google sigue dando que hablar. Sigue dando que hablar. Parece que ya por fin va penetrando en el inconsciente colectivo ese miedo de que nos están quitando los datos, de que hacen con nuestros datos lo que quieren y que si alguien le da un botón podemos quedarnos sin información sensible. Bueno, pues hoy leía un artículo hablando de una empresa de unos gallegos, una empresa que se llama Yuvia.io. Lo tenéis en las notas del podcast. Yuvia con I, no con doble L, Yuvia.io. Básicamente esta gente lo que están vendiendo, aunque de momento solo puedes registrarte a una especie de lista de espera, no hay precios ni nada, Esta gente lo que han hecho es un NAS. Un NAS, una caja muy bonita, con un diseño muy agradable, que va a servir para que tú puedas controlar tu correo, tu almacenamiento, tus contactos, tu calendario, y está basado en software libre. La cajita está cifrada, te la puedes llevar contigo a todos lados. Que te vas de Erasmus, lo conectas al router. Que te vas de, lo conectas donde quieras. Y puedes instalar aplicaciones. Tienen varias en su página web. Puedes usar Nextcloud, que ya lo conocéis todos. Nextcloud. Puedes utilizar Sogo para email, contactos y calendarios. Y puedes utilizar WordPress. Prometen actualizaciones gratis para siempre. Proporcionan soporte. Es multiusuario. Y tienen lista de espera. Ahora, la pregunta es la siguiente, porque ¿de verdad un NAS es tan difícil para la gente? A ver, un NAS, claro, al que viene del mundo Linux, el NAS es lo más sencillo que hay. Está todo preconfigurado. La curva de aprendizaje es mínima. Ahora bien, eso sí, tu gestor de correo, si quieres tenerlo con tu propio dominio, pues tienes que enredar un poquito más, pero tampoco mucho. Ahora, yo entiendo que para mucha gente el NAS sea en plan, madre mía, qué difícil es esto. No hace mucho saqué un vídeo en plan, pero un vídeo en plan de 2 minutos, o sea, un vídeo sin guión, hablando del NAS, y la gente se me preguntaba, Converso, graba más del NAS, necesito un curso del NAS. Y yo pienso, de verdad, ¿hace falta un curso? Yo, me parece fabuloso lo que hace Mahosan en Naseros, creo que tiene un canal de altísima calidad, muy bien explicado. Por cierto, a Mahosan siempre le daré las gracias, siempre y siempre le daré las gracias por Zero Tier, que me parece, bueno, uno de los servicios más útiles que he encontrado en mucho tiempo. Zero Tier, del que ya he hablado en podcasts anteriores. Yo creo que un NAS no es difícil, pero podría ser todavía más fácil. Ahora, lo que yo me pregunto es que con Yuvia.io, ¿cómo lo van a hacer de fácil? Porque si lo que están vendiendo es una especie de NAS Apple, con todo facilísimo, súper estable, súper preparado, y tiene Nextcloud, pues me imagino que Nextcloud vendrá ya configuradito y todo listo. No lo sé. ¿Qué precios tendrá Yuvia.io? Pues no lo sé, tampoco lo sé. Ahora, yo creo que hoy en día, la verdad es que las soluciones que hay a nivel de QNAP y de Synology son alucinantes. Y si quieres enredar y te compras un NAS con un procesador Intel, puedes meterle Linux, puedes meterle Docker, puedes hacer muchas, muchas, muchas cosas. Bueno, los linuxeros tienen una especie de chiste que hablan de que este año por fin va a ser el año de Linux en el escritorio. Supongo que varias revistas y medios especializados en GNU Linux pues han hecho artículos y títulos triunfalistas que han quedado al final han quedado en la nada. Pero yo creo que sí puedo atreverme, o mejor dicho, Conversodamus, el viejo profeta loco, puede atreverse a decir que el 2021 va a ser el año de muchas cosas, me parece a mí, pero sobre todo va a ser el año de NAS, del NAS en tu casa. Además, pienso en el tema del NAS, creo que es súper sencillo, porque incluso una familia no tiene que comprarse un NAS cada uno. El mismo concepto de un NAS es que es multiusuario. Con lo cual, si te compras un NAS con un disco duro de 10 terabytes y al final lo repartes entre tu familia con una carpeta común para películas y series, y luego tu espacio personal, tu ofimática, las fotos, y lo tienes todo compartido, un NAS es ideal, es que es sumamente útil, ¿no? Muy, muy útil. Yo estoy muy contento con el NAS. Estoy empezando la migración ya de los servicios de Google al NAS. De momento he migrado de Pocket a la aplicación de notas de Synology, que está muy bien. Me parece muy buena la aplicación de notas de Synology. Estoy empezando a migrar Google Keep, OneNote, y me queda por migrar, ¿eh? Me queda por migrar. Bueno, ya he migrado Google Fotos. Google Fotos ya está migrada a la aplicación de Synology que se llama Moments. Y me queda por migrar, pues, por ejemplo, bueno, y Google Drive prácticamente ya la tengo migrada. Me quedaría por migrar Gmail, me quedaría por migrar. Y DuckDuckGo, que es el buscador que cada vez más gente está utilizando, pues es algo que cada día más forma parte de mis búsquedas diarias. Me faltaría quitarme Google Chrome, pero si os digo la verdad, las extensiones de Chrome son tan útiles, aparte que tengo un Chromebook, que sí me costaría trabajo dejar Google Chrome. Me costaría bastante trabajo. Bueno, dicho lo cual, quiero comentaros pues poco más, que os animéis al NAS. Y como veis, hoy no tengo publicidad de Audible, pero sí me estoy escuchando un libro que me está gustando mucho, os lo he comentado, El Hombre Ilustrado, buen libro de ciencia ficción. Pues un saludo, amigos, os deseo un felicísimo día, madrileños de Madrid y todos los habitantes que vivís en Madrid, que sois madrileños como yo, madrileños de adopción. Os deseo que tengáis mucho cuidado, que intentéis no salir a la calle, y veremos a ver qué pasa con las noticias. Seguramente haga algún directo a lo largo del día hablando del incremento de casos de coronavirus y de cómo ya algunas comunidades como Andalucía están pidiendo confinamientos duros, mientras otros países de Europa ya los están aplicando y empezando a aplicarlos. En fin, amigos, sigamos hablando de tecnología y a disfrutar del día. Cuidaos, sed felices, buscad la belleza. El ciberpunk vive, la lucha sigue.